Hola, buenas noches. Elena Ortega desde el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable último del programa y hablándose ante el micrófono, os damos la bienvenida una semana más a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita habitual en la noche de los lunes con la buena música y los espero que interesantes textos literarios. La emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes es ciertamente muy especial para mí. Hace unos días, el 5 de febrero, se cumplieron exactamente 6 meses, medio año, de la muerte de mi madre. Recordaréis que a principio de curso ya hice un programa de conmemoración y de homenaje personal a ella, entonces recientemente fallecida. En aquella emisión os comentaba que Buscando Leones en las Nubes suele ser un programa aséptico, llamémosle así, un programa en el que, al menos de manera directa, no aflora mi vida personal, mi peripecia vital. Me he limitado siempre, ya lo sabéis quienes nos seguís desde hace 7 temporadas, a ofreceros canciones y fragmentos literarios escogidos con criterios de calidad. Es verdad que en tanto que esos textos y esas músicas reflejan sentimientos y emociones, trasladan reflexiones, pues hablan de mí, porque el solo hecho de que yo los haya seleccionado ya supone un modo, aunque sea tenue, de reflejarme, de mostrarme. Pero en realidad, Buscando Leones en las Nubes casi nunca se ha adentrado, casi nunca ha escudriñado en mi vida real, en mi vida, digamos, externa, en mi cotidianidad habitual. Y así ocurrirá hoy también, paradójicamente, puesto que pese a que será mi madre, el recuerdo, la evocación de mi madre, lo que ha guiado la elección de textos y canciones, nada habrá en ellos, en cambio, de obscenamente personal. El enfoque, ya lo veréis dentro de unos minutos, será general, universal, tanto que cualquiera pueda verse reconocido en él. Y para mantenernos en ese plano, como digo, universal, entendible y válido para cualquiera, ese plano que toca a los sentimientos más íntimos y por ello poco personales, intercambiables, de cualquier ser humano, voy a ofreceros en la vertiente literaria del programa fragmentos de un libro excelente, conmovedor y que os recomiendo intensamente. Se trata de El libro de mi madre, de Albert Camus, publicado por la editorial Anagrama. No os voy a comentar nada del libro, que se explica perfectamente a través de los textos que he entresacado de él. Solo os diré que se trata de una evocación de la madre muerta, una elegía intensa y emotiva, bellísima, una auténtica obra maestra. Sí seré, en cambio, algo más personal, mucho más personal, en la elección de la música. He escogido algunas canciones de mi adolescencia y mi juventud. Algunas canciones tristes de mi, por otra parte, no muy eufóricas, adolescencia y juventud. Y las he elegido porque son estas etapas de la vida aquellas en las que la presencia, al menos implícita, de la madre es más intensa y poderosa. Podréis decirme, acaso, que esa presencia es mayor y más significativa en la infancia. Y así lo creo yo también, sin duda. Pero la banda sonora de mi primera infancia es trivial y de nulo interés, y permitidme que me ponga pedante, no cumple los parámetros de calidad que siempre exijo a Buscando Leones en las Nubes. Y nada más, os dejo ya con la bella música y los nostálgicos textos dedicados a mi madre. Espero que, como a mí, os conmuevan. Thank you. suntuosa, oh tú, mi pluma de oro, ve por la hoja, ve al azar en tanto me quede un ápice de juventud, sigue tu lento rumbo irregular, vacilante como en sueños, rumbo torpe pero gobernado, ve que te quiero, único consuelo mío, ve por las páginas en las que tristemente me complazco y cuyo estrabismo taciturnamente me deleita. Sí, las palabras, patria mía, las palabras consuelan y vengan, mas no me devolverán a mi madre. Por muy llenas de sanguíneo pasado latiendo en las sienes, y por fragantes que puedan ser, las palabras no me devolverán a mi madre muerta. If I were a swan, I'd be gone. If I were a train, talk with you more often than I do. Y tú, mi único amigo, tú, a quien contemplo en el espejo, contén esos secos sollozos. Y ya que quieres atreverte a hacerlo, habla de tu madre muerta con falso corazón de bronce. Habla tranquilamente. Finge estar tranquilo. ¿Quién sabe? ¿Acaso todo sea acostumbrarse? Habla de tu madre con esos tranquilos modales que adoptan ellos. Silba un poco entre dientes para creer que en el fondo no todo va tan mal. Y sobre todo sonríe. No se te olvide sonreír. Sonríe para engañar a tu desesperación. Sonríe para seguir viviendo. Sonríe ante tu espejo y ante la gente, e incluso ante esta página. Sonríe con tu luto, más estremecido que un miedo. Sonríe para creer que nada importa. Sonríe para obligarte a fingir que vives. Sonríe bajo la espada suspendida de la muerte de tu madre. Sonríe toda la vida como para reventar, y hasta que revientes de esa permanente sonrisa. Sentados ante aquella mesa verde, hablábamos mucho para aturdirnos. Nuestros eternos temas de conversación éramos nosotros dos y mi padre y parientes de otras ciudades, pero nunca tonificantes otros, auténticos otros. Hablábamos mucho para ocultarnos que nos aburríamos un poco y que no nos bastábamos el uno al otro. ¿Cómo me gustaría ahora, lejos de esos importantes a quienes frecuento cuando me viene en gana, estar con mamá y aburrirme un poco a su lado? One day a friend took me aside did I have to leave ya for buying something from a friend? They say I've done wrong for protecting the name of a man. They say you'll have to leave ya, so now I'm bidding you farewell for much too long. And here's a song to sing for every man inside. If he can hear you sing, it's an open door. There's not a rich man there who couldn't pay his way and buy the freedom that's a high price for the poor. Another friend said to her kids, I'm gonna have to leave ya for selling something to the man. I guess I did wrong, and although I did the best I could, I'm gonna have to leave ya. So now I'm kissing you farewell for much too long. And here's a song to sing for every man inside. If he can hear you sing, it's an open door. There's not a rich man there who couldn't pay his way and buy the freedom that's a high price for the poor. Llorar a la madre es llorar la infancia. El hombre quiere su infancia, quiere recobrarla, y si ama más a su madre conforme avanza en edad, es porque su madre es su infancia. Fui un niño, ya no lo soy, y no puedo hacerme a la idea. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren que demà Mamá de mi infancia, junto a la cual me sentía amparado, sus infusiones, nunca más. Nunca más su fragante armario de pilas de ropa embalsamada con hierba luisa y de familiares y tranquilizadores encajes, su hermoso armario de cerezo que yo abría los jueves y que constituía mi reino infantil, un valle de placentera maravilla, oscuro y afrutado con confituras, tan reconfortante como la sombra de la mesa del salón, bajo la cual me creía yo un caudillo árabe. Nunca más su manojo de llaves, que tintineaban en el cordón del delantal y que eran su condecoración, su orden del mérito doméstico. Nunca más su arqueta, llena de antiguas piececillas de plata, con las que jugaba yo cuando estaba convaleciente. Oh, muebles desaparecidos de mi madre. Mamá, que viviste y tanto me alentaste, dispensadora de fuerza, que supiste alentarme ciegamente con absurdos argumentos que me tranquilizaban. Mamá, ves desde ahí arriba a tu obediente niño de 10 años. There is lambs wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a card in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to leaving their feet. The carpet crawlers and the wise and foolish virgins giggle with their bodies glowing bright. Through the door a harvest feast is lit by candlelight. It's the bottom of a staircase, but spire. Tu hijo murió al mismo tiempo que tú. Tu muerte me arroja de repente de la infancia a la vejez. Contigo no necesitaba dármelas de adulto. Eso es lo que me espera en adelante. Pasarme la vida fingiendo que soy un caballero, un personaje serio cargado de responsabilidades. A nadie tengo ya que me riña si como demasiado a prisa o si leo demasiado rato de noche. Ya no tengo 10 años y no puedo jugar con carretes de hilo y calcomanías en la habitación caldeada, lejos de la niebla de la calle de invierno, junto al cerco amarillo de la lámpara de petróleo y bajo tu custodia, mientras apaciblemente coses, forjando gratos proyectos vagos y fascinantes. Pobre estafada de antemano. Oh, mi pasado, mi pequeña infancia. Oh, habitacioncilla, cojines bordados con tranquilizadores gatitos, virtuosas estampas, comodidades y confituras, infusiones, pastas pectorales, árnica, quemador del gas en la cocina, jarabe de horchata, antiguos encajes, olores, naftalina, lamparillas de porcelana, besitos de la noche, besitos de mamá que me decía tras arroparme que ahora iba a hacer mi viajecito a la luna con mi amiga la ardilla. Oh, infancia mía, jalea de membrillo, velas rosa, tebeos de los jueves, osos de peluche, convalecencias amadas, cumpleaños, cartas de año nuevo en papel festoneado, pavos de Navidad, fábulas de La Fontaine neciamente recitadas de pie en la mesa, caramelos con florecillas, esperadas vacaciones, aros, diábolos, manitas sucias, rodillas despellejadas y me arrancaba la corteza siempre antes de tiempo, columpios de las ferias, Circo Alexander, a donde me llevaba ella una vez al año y en el que pensaba ya meses antes, cuadernos nuevos de comienzo de curso, cartera imitación de leopardo, plumieres japoneses, plumieres de varios pisos, plumas Sergeant Major, plumas bayoneta, meriendas de pan con chocolate, huesos de albaricoque atesorados, caja de herborizar, canicas de ágata, canciones de mamá, lecciones que me tomaba por la mañana, horas transcurridas mirándola guisar majestática, infancia, diminutas placideces, diminutas dichas, pasteles de mamá, sonrisas de mamá. Oh, todo lo que ya no tendré. Oh, fascinaciones. Oh, sonidos muertos del pasado, desvanecidos humos y disueltas estaciones. Se alejan las orillas, se acerca mi muerte. She's so fine, she's in my mind. Nunca más me esperarás en el banco de una plazoleta. Me has dejado, no me has esperado, has abandonado tu banco. No has tenido ya valor para esperar el regreso de tu hijo. En esta ocasión te he hecho esperar demasiado. Llegaba con demasiado retraso a la cita y te has marchado. La primera maldad que has cometido conmigo. Ahora estoy solo y me toca a mí esperar en el banco otoñal de la vida, bajo el frío viento que gime en el crepúsculo, y levanta las hojas secas en nefastos torbellinos, con efluvios a vetustas estancias. Me toca a mí esperar a mi madre, que no acude, que nunca más acudirá a la cita, nunca más. Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Mi madre ha muerto, pero tengo hambre, y luego comeré, no obstante mi dolor. Pecado de vida. Comer es pensar en uno mismo, es amar, vivir. Mi mirada ojerosa ostenta el luto por mi madre, pero quiero vivir. A Dios gracias, Los pecadores vivos no tardan en convertirse en muertos ofendidos. Y además, a nuestros muertos los olvidamos pronto. Pobres muertos, qué desamparados estáis en vuestra tierra y cómo os compadezco, patéticos en vuestro eterno abandono. Muertos queridos, cuán solos estáis. Dentro de 5 años o menos, me habré hecho un poco más a la idea de que una madre es algo que se acaba. Dentro de 5 años se me habrán olvidado gestos suyos. Si viviese 1000 años, puede que en mi 1000º año ya no me acordase de ella. Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Oh. We gave her everything. Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. Oh. We struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? He's happy. We didn't know it was wrong. Hijos de madres aún vivas, no olvidéis que vuestras madres son mortales. No habré escrito en vano si uno de vosotros, tras leer mi canto de muerte, se muestra más dulce con su madre, una noche, acordándose de mí y de la mía. Sed dulces cada día con vuestra madre. Amadla mejor de lo que yo supe amar a la mía. Que cada día le deis una alegría. Eso os digo, amparado en mi dolor, gravemente desde el peso de mi luto. Estas palabras que os dirijo, hijos de las madres aún vivas, son el único pésame que a mí mismo puedo darme. Mientras aún sea tiempo, hijos, mientras ella siga ahí, apresuraos, que pronto reinará la inmovilidad en su faz de imperceptible sonrisa virginal. Pero os conozco, y nada os sustraerá a vuestra loca indiferencia mientras vuestras madres sigan vivas. ningún hijo sabe de verdad que su madre ha de morir, y todos los hijos se enfadan y se impacientan con sus madres, locos que no tardan en recibir su castigo. When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. June, she'll change her tune. In restless walk she'll prowl the night. July she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September I'll remember. A love once new has now grown old. Han transcurrido años desde que escribí este canto de muerte. He seguido viviendo, amando, he vivido, he amado, he gozado de momentos de felicidad mientras ella yacía, abandonada, en su terrible lugar. He cometido el pecado de vida, yo también, como los demás. He reído y volveré a reír. A Dios gracias, los pecadores vivos no tardan en convertirse en muertos ofendidos. Quien pudiera enamorarla, meu amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Ten ars de flor recente, cosas de recién casada. Ten ars de flor recente, cosas de recién casada. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. También ten sombra de sombra y andar primero de río. También ten sombra de sombra y andar primero de río. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo. Terminamos entre sollozos a duras penas reprimidos. He querido, y espero haberlo conseguido, traeros el recuerdo de mi madre, lo que supone el recuerdo de cualquier madre muerta, a través de la hondura infinitamente triste y desesperada, de la ternura, de la profundidad conmovedora de los textos de Albert Cohen, extraídos de El libro de mi madre, una obra maestra publicada por la editorial Anagrama. Y en ese recuerdo de mi madre está también la música, algunas de las canciones que yo escuchaba en aquellos años de mi adolescencia y juventud, cuando no sabía aún lo importante que era ella para mí, cuando no sospechaba siquiera la trascendencia de su existencia callada en las aparentemente ajenas preocupaciones de un chico que torpemente buscaba su lugar en el mundo, cuando ni podía imaginar que su presencia silenciosa daba seguridad a mi vida, me confortaba en las pobres batallas, casi todas perdidas, de esa dolorosa guerra que es la adolescencia. Hoy he recogido algunas de esas canciones, todas muy bellas, interpretadas por Pink Floyd, Emilio Cao, Graham Nash, Juice Jack, Genesis, The Rolling Stones, Neil Young, The Mamas and the Papas, Los Beatles, Simon & Garfunkel y Luis Emilio Batallán. Nos vamos, estamos al límite del tiempo. Espero que haya podido interesaros nuestra emisión de hoy. Elena Ortega, dirigiendo los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os habla ante el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 15 días. Recordad que el lunes próximo es carnaval y no tenemos programa. Espero que entonces estéis con nosotros aquí en Buscando Leones en las Nubes. Hasta dentro de un par de semanas. Pasad unos buenos días. Adiós.